el Correcaminos en sus marcas. ¿Listos? ¡Zoom! ¡Correcaminos! ¡Mip, mip! ¡Animal muy rápido! ¡Mip, mip! ¡Mip, mip! ¡Mip, mip! ¡Coyote! ¡Famélicus, famélicus! ¡Mip, mip! Meep meep. Pegamento marca Acme. Peligro, dinamita. Manéjese con cuidado. Desviación por el túnel. Agua y patines, todo marca Acme. Mi, mi. ¡Peligro! ¡Hay puente! Carbónica. Disfraz de correcaminos hembra, marca Acme. Eso es todo, amigos.